La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Cuatro minutos quedan para llegar a las 9:30 de la mañana. Sigue lloviendo en esta mañana, pues tan oscura por la nubosidad que nos ha traído las lluvias, que pueden ser localmente intensas. Y también tendremos otro protagonista, según la previsión de Vicente Bordonado, el viento que soplará de levante. Y el frío, porque alcanzaremos una máxima de 20 grados. Ahora tenemos 14,7 grados de temperatura. Desde hace unos minutos está bajando el termómetro en la estación meteorológica de Teleelch. Bien, pues después de este parte, vamos con la última de las entrevistas del programa La Glorieta. Este domingo, lo hemos dicho, se prepara ese Día de la Convivencia Vecinal y la Federación de Asociaciones de Vecinos tiene ya su asamblea, en la que normalmente se habla, pues, de las reivindicaciones y de las necesidades de las asociaciones en el municipio. Nosotros queremos hablar con el presidente de esta federación, él es Joaquín López, a quien damos la bienvenida. Buenos días, Joaquín. Hola, buenos días. Decimos que queríamos hablar contigo porque, primero, haznos una radiografía. ¿En qué momento se encuentra el asociacionismo vecinal en Elche? ¿Dónde está? Pues, en teoría, está en Elche. Y dentro de que en teoría está en Elche, nosotros sobre... Con respecto a la asamblea extraordinaria abierta que vamos a llevar a cabo el próximo día, una de las primeras preguntas es ¿atimismo vecinal, tradición o actualidad? Esa es la interrogante, esa es la pregunta, porque la mejor manera es que cada colectivo, cada entidad, se defina realmente cómo está funcionando y para qué está funcionando. Entonces, el movimiento vecinal está un tanto difuso. ¿Por qué digo la palabra difusa? Porque ha tropezado con una situación muy compleja. Y esa situación compleja ha sido la mayoría de edad de las asociaciones vecinales y la brecha digital que se ha encontrado frente a él. Porque La sede electrónica de la administración, con la cual se trabaja muy estrechamente, ha sido un hándicap muy importante para el movimiento vecinal. Bueno, pues por lo que describes, yo diría que no habéis podido rejuvenecer a los responsables de estos movimientos vecinales y que en estos momentos, pues, la situación no es buena. Realmente buena, si buena dices no que es está... buena. Realmente sí puedo decir que no ha sido capaz de rejuvenecer El propio movimiento vecinal. No es buena, pero fíjate, es necesaria el movimiento vecinal, porque lo estamos viendo cómo los vecinos y comerciantes se están uniendo para recoger firmas y poder mejorar determinadas cuestiones de sus barrios o de las pedanías en donde se encuentran, porque esto no se refleja en las asociaciones, en el asociacionismo, en esta federación. No se refleja por lo que he estado comentando. Uno de los problemas se enmarca en el tradicionalismo, quiere decirse. Nos hemos acostumbrado durante muchísimo tiempo, no estoy hablando casi en el siglo XX, nos hemos acostumbrado a las barricadas, a que hay masa de gente, movimiento. No, hoy eso ha cambiado. Y esa costumbre, esa sintonía que llevaba el mundo del asociacionismo, ya ha quedado muy obsoleto. No llega a contemplar ni a entender esto que estás comentando, que los comerciantes se unen haciendo recogida de firmas, establecimiento de plataformas cívicas para reivindicar ciertas cosas, cuando eso realmente lo tendrían que hacer las propias asociaciones. Y las propias asociaciones están en otros menesteres, que no termino yo de entender qué son esos otros menesteres, cuando al fin y al cabo el mundo del asociacionismo y de la participación ciudadana pasa por la reivindicación de lo que es el barrio, el barrio y las pedanías propiamente dichas. Claro, cuando nos entendemos o nos erigimos como presidente de la asociación X o vicepresidenta de la asociación A o vice o secretario de tal, entonces, y tenemos esa relación estrecha con el ámbito municipal, pues ahí es donde empiezan a ver los primeros problemas. Y claro, se empiezan a hacer dejación de las situaciones que realmente se tendrían que luchar y reivindicar. Y donde ese problema empieza a aparecer, nos encontramos con otra situación: la solicitud de subvenciones para poder hacer diferentes partidas. A ver si te he entendido. ¿Los cargos entonces no funcionan de las asociaciones? No te voy a decir que no en ámbito general, pero sí te puedo decir que en ámbito no general, en ámbito general no funcionan, pero sí que en ámbito reducido sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues mire usted. ¿Se acomodan en ha su cargo? Ha habido un acomodamiento. ¿O porque el ayuntamiento les compra su voluntad? Ahí yo ya hay, tanto no me atrevería a decir, ¿no? Pero No estamos hablando de dinero, sino, no sé. En cierta medida sí que ha ocurrido ese contexto. En cierta medida sí que ha ocurrido ese contexto, pero no solamente aquí y en otras ciudades. Estamos hablando de aquí, concretamente de Elche, que es donde más relevancia tiene el asociacionismo, pero hay otras ciudades que ese asociacionismo no es que ha caído, sino que ha desaparecido. Vale, entonces ustedes han visto que los cargos de determinadas asociaciones a lo mejor acaban en una lista electoral. Por ejemplo. Y eso ha ocurrido en Elche. Y eso ahí, ha hecho... En Elche ha ocurrido y puede que a lo mejor en un futuro pueda seguir ocurriendo, pero yo ahí ya no entro en ese debate porque vale, yo entiendo esto... que los vecinos son vecinos, las asociaciones de vecinos son asociaciones de vecinos y en el momento que por alguna circunstancia se presentara la posibilidad o la petición de algún partido político en que fiches por mis filas, pues lo primero que tendría que hacer es dimitir del cargo que tengo. O sea, eso es lo normal. Con lo que esto ha ahuyentado... No jugar, digamos, con dos balanzas. Entonces, Joaquín, ¿qué federación de asociaciones son la que te has encontrado? Porque tú llevas en el cargo poco tiempo. Pues no llega a hacer un año, pero bueno, en el cargo de la responsabilidad me he encontrado una federación, pues un tanto con muchas asociaciones, pero puedo decir que hasta un 70%, 70-75% dormidas, durmiendo el sueño de los justos. Y entonces, claro, cuando se ha pedido la evidencia de señores, vamos a trabajar, vamos a ver, oiga, usted tiene que mandarme a mí la información de sus asociados, de sus asambleas, y me lo tiene que mandar por vía electrónica. Pues, y ese problema me han mirado así como diciendo, ¿de qué estar hablando? Ya. Vale, ahora te entiendo, Joaquín. Bueno, pues te ha tocado... Bueno, siempre toca bailar con la más fea, sí. Naturalmente, con todo el respeto del mundo, pero tú eres guapísima. Bueno. Aparte de los halagos, Joaquín, vamos con las reivindicaciones, ¿eh? Porque te ha tocado revitalizar esta Federación de Asociaciones de Vecinos en un momento en el que estamos viendo muchas quejas. Así que este domingo vas a organizar el Día de la Convivencia Vecinal y una asamblea anual que se ha caracterizado porque ahí siempre habéis sido muy reivindicativos. Pues bien, cuéntame, ¿cuáles son los principales problemas que crees tú que tienen los vecinos en esta ciudad? Pues como ya te he planteado, uno de los primeros puntos que queremos tratar en esa asamblea es el activismo vecinal, que lo tengo recogido como orden del día, a ver si soy capaz de poder llevar adelante todo esto, tradición o actualidad. Sí. Y entonces, claro, ese tradición o actualidad, que lo pongo en pregunta, queremos abrir un debate en la misma asamblea y que las asociaciones, que al fin y al cabo son los colectivos invitados, empiecen a definir su porqué y su manera de proceder y su forma de actuar. Entonces, de ahí sacaremos una conclusión que creo que es la mejor forma de poder analizar claro, ese conjunto. Y a la federación, ¿qué quejas? ¿Qué quejas de la calle les está llegando? No, si te digo la verdad, con verdadera... ¿Servicios sanitarios adecuados? No, es que no está llegando nada. Nada. A ustedes no les está llegando. A nosotros no nos está llegando nada. Solamente me ha llegado desde una asociación legalmente constituida, afederada, etcétera, etcétera. Me voy a reservar el nombre de esa asociación. Uh-huh. La queja del gran problema que tienen con ¿cómo se llama? Lo de Scremach. Ah, la planta de basura. La planta de basura. Los olores. Los olores. O sea, que siguen... Es la única, hasta el momento, la única queja que me ha llegado. ¿De las urbanizaciones cercanas o cada vez más alejadas? No, de las urbanizaciones cercanas e incluso de esa, porque ha sido una asociación la que ha hecho la reclamación, de esa apertura que va cogiendo pues más bien la parte norte de las partidas. Joaquín, hay muchas quejas. Ya. Hay muchas quejas. Pero no me llegan. Pues es un auténtico problemón. Porque eso significa que la federación, ¿para qué sirve? Efectivamente, ese es el contexto. Y defendiendo la situación de la federación, en la cual hemos asumido la responsabilidad, se establece desde ese punto de vista y desde esa perspectiva. La federación sirve porque es el ente o el colectivo que aúna y apoya el desarrollo de las asociaciones federadas, asociaciones y entidades federadas. Entonces, claro, esas asociaciones y entidades federadas sí funcionan, como es esta que te acabo de comentar, sí que me llegan quejas. Ahora, si no funcionan, es donde me encuentro el problema. Claro. Y no es que no sirva la federación para nada, sino todo lo contrario. La federación está ahí para apoyar, ayudar y elevar las quejas y sacar, tirarla por vía de medio de comunicación, tener intervenciones en el pleno para poner esa queja, etcétera, etcétera. Esa es la labor de una federación. Pues suerte con ella, Joaquín. Muchas gracias, pero bueno, es que es un poco el contexto. Claro, para terminar, ¿qué has preparado para el domingo? Pues hemos preparado, creo que un acto muy atractivo. ¿Dónde lo hacéis? ¿En la calle? En la calle. Precisamente lo vamos a hacer. No llueve, ¿no? Para el domingo no hay lluvias. Según... ¿Bordonado no? Bordonado no llueve. Vale. Pues entonces lo hacemos en la calle. Entonces lo que sí que queremos plantear es, hemos solicitado el corte de calles y lo hacemos en la puerta de la propia federación, objeto plantear una visión y darle visibilidad a la federación que está, como sabes, allá en el José Groniñoles. No te voy a decir un espacio despoblado, pero sí un espacio bastante alejado de lo que es el casco urbano de la ciudad, que bueno, ya cuando se tomó la decisión de poder tener esa cesión de espacio, pues esa, no es otra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vida está llena de complejidades, una complejidad es esa. Entonces, eso nos limita en muchas ocasiones, por ejemplo, si tuviéramos que dar una rueda de prensa o algo así, claro. Pues cuando hacen un llamamiento a los periodistas, bueno, dicen, pues chaval... Os desplazáis. Bueno, pues hay que hacer un llamamiento. Desde aquí hazlo, Joaquín. Hombre, no hay tiempo para más. El llamamiento lo hago muy claro, tanto a los a todo lo que es los grupos políticos del ámbito municipal, alcaldía concretamente, y a participación ciudadana, al llamamiento y la invitación, que además que a veces la he hecho de forma oficial, ahora lo hago aquí desde los medios de comunicación, y también decir que... en estos momentos y a estas alturas ya no están el llamamiento en nuestra propia mano, ya está en la decisión de las entidades y de las asociaciones que han sido invitadas desde la primera a la última, y si por circunstancias no hubiera llegado la invitación oficial, pues desde aquí se le hace, oiga, están ustedes invitados a ese día vecinal, que al fin y al cabo es tu día, nuestro día y no falles, por favor. Pues nada, rompiendo desde aquí brechas digitales y toda la suerte del mundo, que tengas suficiente fuerza para inflar en tus pulmones, para inflar ese globo que parece que han desinflado, el de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Elche. Sí, muchas gracias y en ello estamos. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.